Aquí estamos, mi general. Voy por los tubos de departamento en departamento. Señoras y señores, esta es nuestra última palabra. Nuestra primera y última palabra. Tenemos un comunicado de última hora. Se cayó, se volcó. Un espacio que todo lo contiene y en todo está contenido. Buenas noches. Bienvenidos a su programa Cópiate Esta Radio, donde las tecnologías son libres, populares y sin ataduras. Con el pana Damián Fossi y conmigo Luigino Bracci. Hoy Damián no se encuentra, lamentablemente, por asuntos de índole personal. Voy a tener que sacar el programa yo solo. Sin embargo, es un programa que va a estar muy interesante porque hoy vamos a hablar de algo que a primera vista suena bastante técnico: sistemas de información geográfica. Pero es algo que nos atañe a todos porque es una herramienta informática que permite justamente que estructuras, que entes que estamos creando en la revolución, como los consejos comunales, los comités de tierras urbanas, los comités de tierras agrarias, etcétera, etcétera, puedan almacenar toda esa información necesaria para que podamos seguir avanzando en revolución. Y bueno, este es un programa que se transmite por Alba Ciudad 96.3 FM, gracias al pueblo soberano que colocó al presidente Hugo Chávez en el poder, el ministro Francisco Farruco VI, es el ministro del Poder Popular para la Cultura, al cual está escrito esta emisora, Gipsy Gastelo, la directora de comunicaciones y también la coordinadora de esta emisora, Alba Jiménez en la parte de prensa, Randall Borges en la parte de programación, Enza García en la parte de producción, José Gregorio Sánchez, el famosísimo Goyo, en la parte técnica, y el pana Víctor Hugo Rivera en los controles de la consola bicentenaria. Y bueno, hoy es un día de verdad histórico, porque de verdad no lo esperábamos, la gran mayoría no estábamos enterados, pero hoy fueron exhumados los restos del libertador Simón Bolívar en unos actos que fueron realizados esta madrugada en el Panteón Nacional, pero que fueron transmitidos hoy en cadena, al mediodía y en horas de la tarde. Y bueno, realmente fue algo muy conmovedor poder haber visto todos esos actos. Yo no pude verlos al mediodía, los vi, digamos, el video en YouTube, pero de verdad fue algo... Quienes sí lo vieron en directo me dicen que fue algo realmente conmovedor. El momento en el que los militares se cuadraron allí, sonó el himno nacional y se levantó, digamos, esa primera parte de la urna y se develó y se mostró la bandera de Venezuela allí cubriendo la urna de plomo. De verdad, eso fue un momento muy conmovedor. Me contaron todas las personas que pudieron verlo en directo a través de Cadena Nacional. Y también hoy a las 11 de la noche Venezolana de Televisión va a hacer un programa especial sobre esto, va a transmitir todas las imágenes completas. Es un programa que va a hacer Vanessa Davis en el programa Contragolpe. Va a haber mucha más información sobre este tema que, bueno, que sin duda yo creo que a la gran mayoría, yo creo que a todos los venezolanos nos interesa y nos conmueve este tema, ¿no? Sobre el tema de hoy, el Centro Nacional de Tecnologías e Información realizó esta semana la segunda jornada de Latinoamérica y el Caribe de VGSIG, un evento al cual asistieron unas 700 personas representando 200 instituciones distintas del Estado. Ellos asistieron a charlas, foros y demostraciones sobre un software libre llamado GVSIG, que es un software de origen español que está hecho para el manejo de la cartografía y los datos espaciales. Dicho de otra manera, lo que es los consejos comunales, los comités de tierras, las mesas de agua, el Instituto Nacional de Tierras, yo creo que las alcaldías, todos tienen en común el que manejan lo que se llaman datos geográficos. En otras palabras, cuando un consejo comunal necesita, digamos, hacer el mapa de su parroquia, del lugar que, digamos, de su jurisdicción, y necesitan hacer un mapa con todas las casas, con todos los edificios que hay allí, o cuando de repente... personas que están haciendo la lucha contra el latifundio, nuestros hermanos campesinos que están haciendo esa lucha tan difícil y necesitan de repente diagramar las tierras, las diferentes tierras que pueden haber, cómo colindan, con qué otras haciendas, con qué haciendas, con qué terrenos está colindando. Todo eso muchas veces se está haciendo a mano, ¿no? O se está haciendo con aplicaciones de software para computadoras que son hechas por transnacionales y que son muy costosas. Por supuesto, el caso de consejos comunales es imposible para ellos adquirir eso, ¿no? Entonces existen alternativas de software libre, existen desde hace bastante años, y justamente el CNTI, el Centro de Tecnologías e Información, que es el ente que está adscrito al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, que es el encargado de la parte de software libre, por decirlo de alguna forma, ellos realizaron, viendo la gran inquietud que había entre los entes del Estado entre los mismos movimientos sociales sobre una herramienta que les permitiera hacer este trabajo, ellos realizaron esta semana una jornada llamada la Segunda Jornada de América, Latinoamérica y el Caribe de BGSIC, donde trajeron a expertos españoles que fueron los que desarrollaron este programa, esta aplicación. BGSIC es un programa que puede verse y puede descargarse desde la página web gbsic.org, G de gato, B de Venezuela, S-I-G, S-I-Latina-G.org. Es un software que puede descargarse, que funciona en Windows, que funciona en Linux y en Macintosh, y que permite justamente eso, permite lo que es ayudar en lo que es el trabajo de crear un sistema de información geográfica. De verdad yo hubiera deseado que Damián nos acompañara porque él es licenciado en geografía de la ULA, él estudió, eso fue lo que él estudió. Él podría explicarlo seguramente con mucha más profundidad que yo, pero les repito, un problema personal muy fuerte lo evitó que él estuviera aquí, ¿no? El punto es, nosotros asistimos esta tarde al cierre del evento que realizó el CNTI y allí estuvieron varias personas que nos recibieron y a las cuales entrevistamos. Carlos Figueira, el director del Centro Nacional de Tecnologías e Información, y Gabriel Carrión, que es el director del proyecto GBSIC, que como les dije nació en España, nació en la comunidad de Valencia, ¿no? Ellos lo realizaron allá en Valencia originalmente con el fin de migrar sistemas informáticos de un ministerio español a software libre y después liberaron el código fuente. GBSIC no es el único, hay que acotarlo, no es el único sistema en software libre para estas tareas, hay otro que se llama ArcGIS y tengo entendido que hay muchos otros. Y bueno, como lo dijimos antes, tienen importancia vital para consejos comunales, comités de tierras agrarias, para entes como el Instituto Nacional de Tierras, para comités de tierras urbanas, para las alcaldías que hacen lo que se llaman los catastros, que es algo bueno importante cuando se van a hacer trabajo de ingeniería civil, etcétera, etcétera. Y bueno, sin querer, sin hablar más, vamos a escuchar a Gabriel Carrión, el director del proyecto BGSIC, una persona, valga acotarlo, bastante socialista, bastante políticamente hablando, muy clara en lo que es hacia dónde debe ir el socialismo, ¿no? Y él nos explicó un poco en esta entrevista qué es un sistema de información geográfica. Vamos a escuchar ese primer audio, Víctor. Digamos, GBSIC es para trabajar con información de mapas digital. Y entonces el tema es, bueno, y cuando hablamos de mapas, ¿en qué pensamos? Digamos, cuando hablamos de mapas podemos pensar en el censo, podemos pensar en el catastro, pero podemos pensar también en la prevención y gestión de catástrofes naturales, podemos pensar en temas de caminos de caminos óptimos, podemos pensar en la criminología, podemos pensar en el territorio. Porque realmente toda la realidad se plasma en el territorio. Entonces, GBSIC es una herramienta para gestionar el conocimiento del territorio, es decir, para gestionar el conocimiento de la realidad. ¿Cuál es el punto principal? Que es software libre. ¿Y software libre qué quiere decir? Evidentemente no vamos a hablar de la parte técnica de software libre. Software libre es más sencillo. Software libre es conocimiento compartido. Software libre es independencia y soberanía tecnológica. Software libre es colaboración y solidaridad. Esos son los puntos principales del software libre, que es lo que de dar un carácter estratégico a un proyecto como GBSIC. Y ahora vamos a escuchar al presidente del Centro Nacional de Tecnologías e Información, Carlos Figueira, que él nos va a explicar por qué se necesitan los sistemas de información geográfica y por qué ellos fue de interés para ellos el realizar este evento. Adelante, Víctor. Sí, yo diría que la inquietud surge hace unos 3 años, cuando empezamos a hacer un diagnóstico de un poco como la historia que contaba Gabriel, de en Venezuela cuáles son aquellos elementos estratégicos que deberíamos, vamos, ponerle más esfuerzo en el asunto de la adopción de tecnologías libres. Entonces, en el 2007, a raíz de solicitudes que nos estaban llegando de diferentes instituciones que querían adquirir un software privativo para manejar cartografía digital, pues nos hicimos la pregunta y bueno, pero existen herramientas disponibles en este sector, el sector de la geomática, existen herramientas libres. Este sistema de información geográfica en realidad es uno de los componentes. Detrás de eso estamos hablando de herramientas de geomática libre, es decir, un montón de herramientas que nos permite, no solamente lo que nos permite GBSIC de procesar información cartográfica en una computadora, sino además nos permite publicar mapas de cartografía tomada en diferentes formatos, bajar información, es decir, poder conseguir información a través de catálogo, en fin, todo un conjunto de herramientas que sumadas nos permiten hacer cosas como el manejo de toda la información cartográfica de una institución cualquiera, incluso en sus niveles más pequeños, como son los consejos comunales. Así es, como en todo caso en el software libre, prácticamente siempre hay una contraparte, que es el software privativo, propietario o comercial, pues que es aquel que evita las empresas, digamos, que producen este software, generalmente empresas transnacionales. Ellas evitan liberar su código fuente, es decir, no podemos ver qué es lo que hay detrás de ellas, no podemos ver sus planos, no podemos ver cómo están hechas, ¿no? Sin embargo, las empresas que nos lo venden sí se encargan de cobrarnos a veces cientos o a veces miles de dólares, ¿no? Eso fueron lo que nos contaron ellos sobre este tipo de software. Hay varios software que dominan la industria, uno que se llamaba MapInfo porque cambió de nombre, y hay otros varios. Y lamentablemente mucha gente del Estado ha habido mucha resistencia a cambiar de esos software propietario y bastante costoso a software libre. Eso nos lo explica Carlos Figueira en el siguiente audio. Adelante, Víctor. En materia de información geográfica, de manejo de información geográfica, también tenemos un monopolio ahí por dos o tres empresas transnacionales que también vienen dominando el mercado. Es un dominio de facto desde hace 20 años, o por lo menos, ¿no? Entonces, es ahora o recientemente que las herramientas libres tienen un nivel de madurez tal que permiten desplazarla del todo. Es decir, todo lo que es el manejo de la geomática puede hacerse igual o mejor con lo que es la geomática libre. Entonces, ese camino que ya tiene tiempo, digamos, en lo que es la ofimática, por ejemplo, el manejo de internet, etcétera, que tiene ya un camino andado mucho mayor y la penetración es mucho mayor, pues tiene más reciente data en estos campos especializados, como la geomática. Pero como les decíamos hace un momento, afortunadamente tenemos, y este congreso, este evento lo demuestra, herramientas libres disponibles en un grado de madurez tal que podemos prescindir completamente de las herramientas privativas en este dominio. Completamente. Okay. Sin embargo, no ha sido tan sencillo convencer a muchas personas. Muchas personas presentan una resistencia al cambio. A veces no es sencillo hacer una migración de un software propietario o privativo a un software libre. Sin embargo, aquí Gabriel Carrillo nos explica un poco acerca de eso, de la resistencia al cambio, de por qué se produce y de lo absurdo que es en muchos de los casos. Adelante, Víctor. La resistencia al cambio es porque también muchas veces de forma continua nos machacan con el mismo mensaje. No, si tú quieres hacer algo importante, hazlo con software privativo. El software libre es para jugar, es para tal, etcétera, etcétera. Digamos, aparte de que eso no se cae por su propio peso, porque software hay software bueno y software malo, sea privativo o libre. Lo bueno es que el libre puedes identificar si es bueno o malo, ¿no? El privativo no. Puedes estudiarlo, mejorarlo, por supuesto. Pero la reflexión es también un poco con los esquemas de pensamiento que funcionamos. O sea, a ver, nosotros nos dan una cosa, un software, que no sabemos cómo está hecho, que no podemos estudiar, que no podemos modificar, y sobre ese software confiamos. Y nos dan algo que podemos estudiar, que podemos modificar, que podemos compartir, y sobre eso desconfiamos. O sea, es de locos. O sea, responde a las viejas costumbres, a los viejos esquemas de pensamiento, que es lo que hay que romper. Se basa en esos viejos esquemas para machacar mil veces la misma mentira. No, para trabajar en serio con el software propietario. De aquí podemos decir, como decía antes Carlos Figueira, que es mentira. O sea, en el campo de la geomática libre, hoy existen soluciones 100% libres en todo ámbito. Infraestructura de datos espaciales, bueno, cualquiera, no voy a entrar en temas más técnicos. Y eso también está ligado con la parte económica del ahorro. Mira, lo primero que tenemos que saber es que el precio del software privativo es ficticio. Porque está en manos de unos especuladores y ellos hacen lo que quieren. En un país ponen un precio, en otro país ponen otro precio. Pero en el mismo país, si tú me interesas ser más estratégico, te lo pongo más barato o menos. Yo podría hablar, por ejemplo, de licencias de costes medios en España, que pueden oscilar según la complejidad de la herramienta de los 3.000 a los 5.000 euros por licencia de computadora. Pero ojo, que cuando compras una licencia estás obligado a mantenerla y pagar todos los años un coste. ¿Qué estás haciendo? Hipotecando el gasto de otros años, de otros ejercicios. Eso de entrada es una limitante para escalar tu sistema de información, porque cada puesto una licencia no hay quien lo sostenga. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pagar muchas veces por la misma caja. Gasto, gasto, gasto. ¿Qué es lo que hace el software libre? Olvídate de las licencias, olvídate del gasto, transfórmalo eso en servicios, transforma el gasto en inversión. Ese es un punto fundamental del software libre. Algunas personas que de repente son reacias al software libre, ellos argumentan que con el software propietario ellos tienen una empresa detrás del software que les puede dar respaldo o soporte en caso de que el software falle, etcétera, etcétera, y que con el caso del software libre no. Temen de repente encargarse ellos mismos de lo que es ese aspecto, de reparar problemas, de buscar y solucionar problemas. ¿Qué le diría usted a esas personas que tienen ese temor? Pues ese es otro de los viejos esquemas que, aparte de la interpretación lógica, es al contrario. Veamos, si el software libre, si el conocimiento es accesible, si el conocimiento es compartido, cualquier empresa o unidad de producción puede apropiarse de ello. ¿Qué quiere decir? Que al apropiarse está en capacidad de ofrecer servicios. Si una multinacional es la propietaria de ese software, solo ella tiene ese conocimiento y solo ella es capaz de ofrecer todo el nivel de servicios. Y creo que tampoco estamos en una época histórica que no es nada raro ver también multinacionales que cierran. Yo voy a jugar un poco al revés, a ese miedo que nos quieren poner. No sé, pensemos en una multinacional al azar, Esri. ¿Y qué pasa si con la crisis cierra Esri? ¿Dónde va a estar el servicio de Esri? ¿Quién va a dar ese mantenimiento? Tú pon GBSIG. Da igual, es que aunque cerrara la asociación GBSIG, ojalá no, por supuesto, existen empresas con capacidad y universidades con capacidad en todo el planeta para apropiarse de ese conocimiento y dar servicios. Esa es la fortaleza, y aparte con una ventaja realmente competitiva. Si no te gustan el servicio que te dan, pues eliges otra. Con el software privativo siempre la sartén va a estar en manos de quien posee ese conocimiento, es decir, de la compañía privativa. Bueno, lo que nos dice Gabriel Carrión es algo, un ejemplo que vemos todo el tiempo. El hecho de que el software privativo, muchas veces la empresa que lo apoya cierra, muchas veces cambia de manos, etcétera, etcétera. Y las personas que utilizaban ese software se quedan prácticamente guindando. Con el software libre eso no va a pasar. Con el software libre el código fuente está disponible. Si la persona que hacía o la empresa que hacía ese software libre quiebra o cierra o decide no mantener más ese software libre, cualquier otra persona que digamos con conocimientos informáticos puede encargarse de mantener ese software, ¿no? Y eso también es de repente una pelea que nosotros tenemos con el Estado, que pensamos que el Estado venezolano y los estados socialistas en general, lo que puede ser también con la ayuda de Ecuador, de Cuba, etcétera, etcétera, deberíamos estar apoyando más proyectos de software libre, no dejarlos de repente a la deriva, sino darle el apoyo de tal forma que no estemos dependiendo de nadie, absolutamente. Ahorita vamos a colocar el siguiente audio. Carlos Figueira nos habla acerca de lo que es un problema grave que hay con la información cartográfica nacional, que es que muchas empresas privadas se aprovechan de que esa información muchas veces es un poco difícil de obtener para entonces revenderla, una información que debería ser pública. Nos referimos a la información de catastros, de los planos de la ciudad, de planos de edificios, etcétera, etcétera, que empresas privadas las revenden cuando esa es información que debería ser pública. Y Carlos Figueira, el director del CNTI, nos va a informar de un plan que tiene el Instituto Geográfico Nacional Simón Bolívar al respecto. Adelante, Víctor. Hay dos maneras de hacer eso, o dos maneras que nosotros vemos, ¿no? Por supuesto, utilizando toda la plataforma tecnológica que este Estado, que este gobierno, que esta revolución ha puesto manos en el pueblo, o sea, los infocentros diseminados por todo el territorio, las escuelas conectadas, los CEBIT, los núcleos de desarrollo endógenos con sus sistemas informáticos, en fin, tenemos una serie, la inclusión desde el punto de vista tecnológico ha sido una línea de esta revolución, y así lo podemos nosotros constatar. Bueno, entonces, toda esa plataforma tecnológica está a disposición justamente de los proyectos comunitarios, de los proyectos de nuestras organizaciones de base. Entonces, es perfectamente factible que un software libre, justamente como GBSIG, es decir, que además es libre, no tiene restricciones, tiene toda su documentación en castellano, que personas que tengan las capacidades en esos consejos comunales o en esas mesas técnicas de agua o en esos comités de tierra urbano puedan inmediatamente empezar a utilizarlo sin mayor formación. Ese es un camino, por supuesto, en aquellos casos donde tengamos gente con competencias en esas comunidades, que en algunos casos la habrá. Luego están, por supuesto, herramientas que pueden hacerse utilizando, basándose en GBSIG u otra herramienta informática libre que pueda ser adaptada para lo que son ciertas tareas específicas y que le permiten simplificar en lo que es la curva de aprendizaje y que le permite entonces a personas sin mayor preparación poder hacer los trabajos que están haciendo. Sea esto en un consejo comunal que tiene que hacer el mapa de su comunidad y con las informaciones y el seguimiento incluso de los proyectos en ejecución que ese mismo consejo comunal lleva, cómo las capacitaciones que pueden hacerse a través de las mesas técnicas y de los comités de tierra urbano para que el manejo de la información lo hagan utilizando estas herramientas, aupados además por lo que es la publicación de información cartográfica de todo el territorio disponible por entes como el Instituto Geográfico Nacional Simón Bolívar. Ok, o sea, estamos hablando de que un consejo comunal podría tomar cualquiera de estas herramientas libres, EBSIC, por decir un ejemplo, y podrían ellos mismos, por su cuenta, por iniciativa propia, emprender lo que es la digitalización, el realizar los mapas de su comunidad, el demarcar, digamos, las casas de cada comunidad, entendiéndose la complejidad de los barrios venezolanos, de los barrios caraqueños. Los mismos consejos comunales, ellos mismos se pueden bajar el EBSIC, instalarlo y utilizarlo. Sí, aparte esta es la cuarta vez que vengo a Caracas y he tenido el placer de poder en cada de las ocasiones visitar varios barrios de Caracas y poder ver todas las actividades que se realizan, conocer las misiones, etcétera. Es decir, que también me ha servido un poco para conocer la geografía de los barrios de Caracas. Existe con GBSIG y metodología, tanto con cartografía libre como con herramientas libres, para poder levantar esa cartografía sin ningún problema, con precisión, de forma comunitaria, de forma participativa. Evidentemente también te diría, si una persona que no tiene ninguna o le falta cierta formación en temas de tecnología va a bajarlo, pues siempre es mejor que se asiste. Lo mejor es que siempre hay dos partes, ¿no? Hay una parte que es la comunidad, pero también es fundamental la parte institucional. Yo lo que sí que te puedo decir es que con poco apoyo, sí, con poca complejidad, a través de una red de facilitadores, no estamos hablando en absoluto de ninguna locura poder levantar esa cartografía de los barrios desde las propias comunidades. Y que eso a su vez sirve ya, forma parte ya del proceso de empoderamiento tecnológico. ¡Ay, un pelo mío tuve aquí! El audio que acabamos de escuchar fue una de las explicaciones que dieron tanto Carlos Figueira primero como Gabriel Carrión después, sobre que sus intenciones son que este software libre pueda ser utilizado por cualquier persona, no necesariamente por el Estado como tal, sino por movimientos sociales, por las propias comunidades, por los consejos comunales, etcétera, etcétera, para poder ellos tomar la información gráfica, la información geográfica, perdón, de lo que es su comunidad como tal, ¿no? Nos vamos a ir ahorita a un corte, cuando son las 7 y 27 de la noche aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Cuando regresemos y vamos a tener el audio donde Carlos Figueira va a hablar un poco sobre la parte de la información geográfica y también sobre ciertos detalles sobre la migración a software libre y el caso de las universidades, que se están haciendo las paisas, las locas con el decreto 3390. Adelante, Víctor. Escuchas Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, transmitiendo desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, tierra de libertad, tierra en revolución. Manuela Sáenz, heroína libertadora del libertador. Juana Ramírez, heroína de la independencia. Josefa Camejo, heroína de la independencia. Cacique Urimare, batalladora india de la costa, estandarte del Caribe. Luisa Cáceres de Arizmendi, heroína de la independencia. Eva Perón, lideresa de los descamisados. Rosa Luxemburgo, marxista revolucionaria. Eulalia Burós. Juana Azurduy de Padilla, guerrillera boliviana contra el Imperio Español. Bartolina Sisa. Alexandra Mijailovna Kollontai, feminista socialista. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos feminismo, somos socialismo. Pronto, los hechos nos darán la razón. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura te invita desde este sábado 17 de julio a partir de las 11 de la mañana al Museo de Bellas Artes para que disfrutes de la exposición La Revolución de 1810, el espíritu libertario de un pueblo. Tendrás la oportunidad de realizar un viaje único a lo largo de nuestra historia. Podrás vivir el inicio de la gesta independentista, jugar en el Leander y presenciar el proceso de la lucha insurgente y libertaria del pueblo venezolano. 200 años después, independencia y revolución. La lucha por la independencia continúa. Escucha Cultura Salsa, un programa dedicado al talento nacional. Cultura Salsa, conducido por el Colectivo Musical de Caracas. No te lo pierdas todos los viernes de 9 a 11 de la noche por Alba Ciudad 96.3 FM. Somos alegría, hacemos cultura. Escuchas Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, transmitiendo desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, tierra de libertad, tierra en revolución. Huye, Bill Gates. Cópiate esta radio, ya está de vuelta. Fuerte el amor y por distintivo la justicia. No empujen. Para ser más explícitas, hablamos de la revolución. Se ha asomado al siglo XXI la esperanza surcontinental. Ha venido galopando en esta era, implantando la igualdad social. Dicen que se estuvo preparando, esta vez sin la publicidad. Remoto con vítores y cantos, enfocado en la moralidad. Así que oíd el clarín, porque la patria es la que llama, desde la selva, llano, playa o la montaña. Y es el socialismo quien te abra, si te ha traído un mensaje de amor, echando a un lado todo el egoísmo, va a basarse solo en la unión. Así que los oligarcas a temblar, que se trajo a la libertad, como heraldo vino una bandera, de amarillo, azul y rojo y 8 estrellas. Esa es la voz de aquel que supo que era desde el Istmo en Panamá, a la Patagonia Sur en un dibujo, nuestra América en su libertad. A Miranda dedico mi canto y a Bolívar toda mi lealtad, a Zamora y a Rodríguez mis ideas y a Nicolás Briceño mi hermandad. A despertar, que repican las campanas que hacen fondo a nuestro himno nacional. Y ese socialismo quien te abra, si te ha traído un mensaje de amor, echando a un lado todo el egoísmo, va a basarse solo en la unión. Así que los oligarcas a temblar, que se trajo a la libertad, como heraldo vino una bandera, de amarillo, azul y rojo y 8 estrellas. Así que los oligarcas a temblar, que ha vuelto Miranda a cabalgar, con Bolívar a su izquierda y a su diestra, bandera, escudo e himno nacional. ¡Bravo! ¡Bravo! Y volvimos aquí a Cópiate esta radio por Alba Ciudad 96.3 FM. Sonaba Sueño Repetido, una agrupación de jóvenes trovadoras revolucionarias desde el estado Trujillo que estuvieron ayer en el programa Contraataque. Que condujeron el pana Gustavo Villapol y Oli Hernández. Y bueno, una muestra de que aquí desde Alba Ciudad también apoyamos a todos los nuevos talentos, a todos los grupos revolucionarios con tremenda letra, con tremenda carga. Bueno, justamente estamos haciendo revolución, ¿no? Y bueno, siguiendo con Hay dos maneras de hacer eso. Siguiendo con el tema de lo que es los sistemas de información libre, que es el tema que estamos tocando el día de hoy. Carlos Figueira, el presidente del CNTI, nos estaba hablando de ciertos vicios que hay con lo que es la información cartográfica. Y por ello queremos escuchar el audio 24 Cartografía, que habla justamente sobre eso. Cuando pueda, Víctor. Ok. Usted nos comentaba que en algún momento se realizaríamos una publicación de lo que es la data de la cartografía nacional. ¿Eso cómo podríamos verlo? ¿Como una especie de, por decir algo, de Google Maps venezolano? ¿O cómo podríamos ver eso? O sea, ¿cómo se va a publicar? ¿Qué le servirá a las personas? ¿Cómo lo van a poder ver? Etcétera, etcétera. Sí, realmente el proyecto comprende en sus fases iniciales que la cartografía oficial, que es la que emite el ente rector, que es el Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar, pueda estar disponible para todo el público y para todas las instituciones. Actualmente, de hecho, históricamente, la gente del área conoce que existen empresas privadas que posiblemente han tomado su información original creada por fondos públicos, la procesan un poquito y luego la revenden a esas mismas instituciones o a otras instituciones, agregándole un valor, por supuesto, exagerado y desmedido, tomando en cuenta que el mayor trabajo lo sacaron de algo, digamos, que era público. Entonces, y eso ocurre, ¿por qué? Bueno, porque muchas veces las instituciones guardan celosamente o no existían todavía una manera sencilla de acceder a esa información. Bueno, desde hace un tiempo nosotros hemos decidido romper con eso. El Instituto Geográfico Nacional Simón Bolívar y el Ministerio del Ambiente están trabajando decididamente para que la cartografía de la cual ellos disponen, que es la cartografía oficial, esté publicada en portales, que pueda ser accedido a través de portales, y más allá que eso, no solamente la información cartográfica oficial, sino que otros instituciones que tienen datos cartográficos, sea datos originales tomados con medios por satélite o por ortofotos, etcétera, sino además capas de información procesada, puedan ponerse a la disposición de todas las instituciones públicas y de todos los ciudadanos, inclusive. Es lo que llamamos en ese caso una infraestructura de datos espaciales, es decir, una red de colaboración donde todos aquellos que tienen información cartográfica, además conseguida, financiada por medios públicos, o no, puede ser no medios públicos y que quieran contribuir, pero necesariamente los que tienen han sido conseguidos con medios públicos tienen la obligación de ponerlo pública. Y una infraestructura de datos espaciales, que hemos visto varias construirse en 15 minutos en este evento, hemos tenido 12 o 13 ejemplos, incluso por técnicos venezolanos, si no estamos hablando de nada del otro mundo, con herramientas libres, completamente libres, en 15 minutos pueden publicar esa información, ponerla a disposición y romper justamente con ese ciclo perverso donde el Estado paga por una información, una empresa privada la toma por medios probablemente ilícitos, la procesa un poquito y se le vuelve a revender con un precio enorme. GBSIC no es una aplicación ajena a Venezuela. Varios agentes del Estado han migrado a GBSIC. De hecho, se nos habló de que han habido unos 20 casos exitosos aquí en Venezuela, de entes públicos que han migrado a este sistema. Y bueno, justamente estas jornadas sirvieron para eso, para que esos agentes públicos pudieran mostrar cómo lo han hecho. Y para animar a otros, bueno, para compartir experiencias y animar a otros a que también lo hagan. Sin embargo, en la entrevista que le hicimos a los compañeros, a los camaradas Figueira y Carrión, no hablamos únicamente del sistema de información geográfica, también quisimos hablar de otros temas mucho, un poco más amplios en lo que se refiere a tecnologías y socialismo. En particular, el tema de la migración a software libre. Como muchos conocen, en Venezuela está vigente un decreto firmado por el presidente Hugo Chávez en el año 2005 para la migración de toda la plataforma del Estado a sistemas de software libre. Son muchas las razones, entre ellas, por ejemplo, lo que nos pasó aquí en Venezuela en el año 2002 y 2003 durante el paro petrolero, la forma como fue parada PDVSA, justamente porque no teníamos la capacidad de manejar nuestros propios sistemas de información, sino que nos los manejaban unas empresas gringas con software gringo, que no teníamos los planos, no teníamos forma de conocer ese software, ¿no? Entonces, una de las decisiones que tomó el presidente Chávez fue eso, que migráramos a software libre. Lo que pasa es que eso no es tampoco tan fácil, no es soplar y hacer botella. Tiene por un lado sus complicaciones técnicas y por otro lado hay muchos vicios, hay personas acostumbradas a ciertas formas de trabajo, al pago de comisiones, de sobornos, etcétera, etcétera. Entonces la migración, a pesar de que han pasado ya 10 años, casi 10 años del decreto, la migración no ha sido tan exitosa como se planteó. Justamente sobre eso se lo preguntamos a Carlos Figueira, ¿cuál es el estatus de la migración? Y él nos dio la siguiente respuesta. Adelante, Víctor. Estamos ya creo que a 5 años, si no me equivoco, de que se firmó el decreto 3390. ¿Qué porcentaje va el Estado en lo que se refiere a la migración? ¿Qué porcentaje del Estado hemos migrado? Sí. Bueno, fíjate, nosotros estuvimos acometiendo, lo iniciamos a mediados del año 2009, lo que llamamos un operativo de plan institucional de migración, 2009, y estamos prontos, próximos a publicar los resultados que estuvimos ahí. Ahí lo que hicimos fue tomar a una serie de órganos centrales, los convocamos, nos reunimos, establecimos lo que era una comunidad que junta iniciativa a tratar de impulsar lo más posible lo que es la migración en cada una de esas instituciones. Y eso pasa, primero, por aquellas que no tenían un plan institucional de migración, construirlo con ellos. Y otra, aquellos que la tenían, revisarlo, porque muchas de esas instituciones lo construyeron en el año 2005, 2006, en fin, los años en que inició la implementación del decreto de 390, pero luego se quedó ahí solamente en planes. Entonces la idea es, aquellos planes que existían pero no eran una realidad, hacerlo realidad, y aquellos que no habían todavía hecho sus planes, convertir esos planes, digamos, hacer que esos planes se establecieran y empezar a trabajar con ellos. Entonces nosotros próximamente te estaremos invitando para mostrar lo que han sido las cifras que obtuvimos con ese operativo de del Plan Institucional de Migración 2009. Ah, ok. No nos puede adelantar nada de cifras. No, a mí la gente que trabaja conmigo no me da ninguna cifra hasta el final porque yo hablo mucho. Okay. Mire, yo creo que te puedo adelantar de percepciones. Sí, yo puedo percibir, es verdad, que falta mucho por migrar, pero claro, a veces también el observador que va y viene, a veces nota más el cambio. Yo he estado en Venezuela en 2005, 2007, 2008 y 2010, y si bien es verdad que falta mucho por hacer, también te puedo decir que también... así como observo cosas que se transforman en la ciudad, que a lo mejor la gente de Caracas, al estar todos los días, lo observa menos, también, desde luego, he observado grandes avances en el proceso de migración a software libre en Venezuela. No, sin duda que sí los hay. ¿Hay algún área donde haya dificultades específicas que nos pueda relatar? Sí, bueno, la dificultad de la migración estriba justamente en cuando estamos hablando de cosas muy específicas, ¿no? Hay un montón de problemas resueltos, ¿no? E incluso hay algunas áreas específicas que pensamos vedadas para el software libre, como la geomática, que descubrimos, digamos, que hay un bagaje, hay toda una fuerza detrás que, como ya he dicho varias veces, nos permite a nosotros, digo, prescindir del software privativo en áreas que pensábamos, digamos, donde que no era imposible por lo específico que un desarrollo. Bueno, resulta que eso es ignorancia mía, porque la geomática, como bien lo vimos acá en esta jornada, está en todos lados. El manejo de mapas, el manejo de plasmar realizaciones, proyectos, etcétera, sobre el territorio, es una actividad y es una preocupación y parte del trabajo de muchas instituciones públicas, muchísimas instituciones públicas, y en Venezuela además, con la sensibilización que nos tiene el presidente sobre lo que es el uso de mapas en la planificación, etcétera, y que utiliza mapas constantemente, pues nos dimos cuenta, y ese fue el descubrimiento hace 3 años, de la gran necesidad de gente que había en geomática, y bueno, resulta que la geomática sí podemos migrarlo. Hay otra donde yo ni siquiera me asomo, es decir, la exploración petrolera, es decir, hay software de exploración petrolera donde para poder construir un equivalente de software libre necesitamos un esfuerzo continuo de 10 años, necesitamos planear a largo plazo. Pero hay otro donde está completamente resuelto y lo que tenemos que seguir es impulsando, diseminando la información, y eso, bueno, el GNU Linux Canaima es un instrumento para eso, es decir, los escritorios deberían estar todos ya en software libre, y eso lo tenemos muy claro, y con esa idea en mente vamos avanzando. Igualmente la ofimática, la navegación de internet, la parte de los servidores también, es decir, salvo en aquellas instituciones donde tienen sus proyectos específicos para lo que son los procesos específicos de esas instituciones, es donde hay que acometerlo uno por uno. Pero el plan justamente de migración, los planes institucionales de migración que el decreto de 390 ordena que se hagan, justamente son eso, es decir, cuáles son las aplicaciones que tiene mi institución, cuáles son las máquinas que tiene mi institución y qué aplicaciones puedo yo migrar, cuáles son las que necesito migrar a mediano plazo y cuáles son a largo plazo. Eso es un plan de migración, son uno de los componentes del plan, y en eso trabajamos. Entonces yo creo que, digamos, en un altísimo porcentaje, como decía yo, todos los escritorios, la gran mayoría de los escritorios en las instituciones públicas deben estar migrados. Bueno, además de eso, nosotros le preguntamos a Carlos Figueira sobre lo que es el software para gestión de fábricas socialistas, visto que esto es el software que se denomina ERP, Planificación de Recursos Empresariales. Es un software, bueno, hecho bajo los parámetros del capitalismo para ese tipo de fábricas que toman una materia prima, la transforman y la convierten en un producto final. Y que, bueno, obviamente estamos bajo un sistema socialista donde tienen que haber diferencias en los procesos dentro de esas fábricas, tienen que haber diferencias con los procesos que se viven en una fábrica socialista, ¿no? Entonces justamente le preguntamos a él sobre eso, sobre el tipo de software que se utilizaría para la gestión de esa fábrica, para controlar los inventarios, para controlar lo que entra, lo que sale, bueno, también para ciertas cosas lo que va a ocurrir, digamos, con los trabajadores. Recordemos que también la gestión allí ya va a ser ejercida en parte por los trabajadores, y estos sistemas ya no debe ser un sistema cerrado que únicamente solamente lo ven los dueños, sino debe ser un sistema mucho más abierto que pueda ser visto por los consejos de trabajadores, por todas las personas, ¿no? Figueira, la respuesta es larga, no la vamos a colocar, pero Figueira sí nos dijo que se está trabajando en un software, hay un software libre que ellos escogieron, que bueno, que va a ser modificado para poder adaptarse a las necesidades de Venezuela, dado que este es un país, este es un proceso prácticamente único en el mundo, estamos inventamos o erramos, como decía Simón Rodríguez, y bueno, ese es el caso de las herramientas ERP. En estos momentos el mercado lo domina un software privado llamado SAP, hecho por una empresa alemana que, bueno, tiene prácticamente el monopolio en ese sentido, tiene un ingreso de 10 mil millones de euros al año. Y bueno, aquí tenemos el caso de que en PDVSA y en otros entes del Estado, a pesar de que del estatus de la migración todavía sigue fijo allí, ¿no? Y todavía pareciera que no se ha avanzado mucho al respecto. Esperemos que poco a poco podamos tener mejores noticias sobre este software. También el compañero Pablo Romero, que dirige la columna que sale todos los lunes en Ciudad Caracas, él tengo entendido que nos puede hablar sobre otro proyecto que se llama Cunaguaro, que va más o menos en este sentido, ¿no? También le preguntamos a Gabriel Carrión sobre el caso de que GBSIG está hecho en Java. Java es un lenguaje de programación hecho por una empresa que fue adquirida por otra que se llama Oracle, una empresa super monopolista, una transnacional. Le preguntamos qué va a pasar con eso. Él nos dijo que bueno, que ellos van a seguir con Java porque Java sigue siendo software libre, y en el caso de que Oracle se ponga cómica, pues simple y llanamente se tomará el código fuente de Java y alguna otra persona, alguna otra empresa, algún otro ente o las mismas comunidades o hasta el gobierno revolucionario, pues tomará Java y seguiremos con Java, pues. Otra cosa que sí se le preguntó es el caso de las universidades, ¿no? Si las universidades autónomas, estas que justamente se abrió un caso ante la fiscalía, el ministro de Educación Superior llevó el caso ante la fiscalía porque por una gran cantidad de dinero que estas universidades han tomado y no han dado mucha información, bueno, una parte de este dinero también la están dedicando al software. Y bueno, yo puedo decirles que a través de diversas personas que conozco en la UCB, en la parte de dirección de informática, bueno, me han contado de ciertos negocios que hay allí bastante grandes. Estamos hablando de cantidades de cientos de miles de dólares que se están gastando allí en software, ¿no? Carlos Figueira, bueno, tiene una posición al respecto, un audio que Víctor nos va a colocar ahorita sobre justamente qué es lo que está pasando en las universidades, cuál es su posición y qué es lo que debería ocurrir al respecto. Víctor, cuando puedas colocarnos el audio de las universidades, pana. En esos nichos, como tú mencionabas, pues hay, por un lado, un problema importante, que es que en las escuelas, en las universidades, que son feudos difíciles de penetrar, te lo digo yo que soy de las universidades, siguen utilizando herramientas privativas. Digamos, la libertad de cátedra es una de las razones esgrimidas. Yo he escuchado muchos argumentos, incluso de colegas en el gobierno, sobre que lo importante que es conocer la herramienta privativa. Sí, perfecto, las tecnologías no hay que negarlas, hay que estudiarlas en los laboratorios, pero las tecnologías que impulsa el gobierno tienen que ser libres, y las universidades nacionales deberían estar utilizando herramientas libres, de tal manera que nuestros profesionales en diseño gráfico, nuestros profesionales en periodismo, nuestros profesionales en medio de comunicación, nuestros profesionales en geografía, es decir, todas las áreas de conocimiento deberían ver en el curso de su carrera que sus profesores, que sus universidades les ponen en sus manos herramientas libres para desarrollarse profesionalmente en su área de conocimiento. En fin, que tenemos una serie de tareas. Pero inclusive las autónomas, porque el caso de la UCB, yo me gradué en la escuela de computación de la UCB. Algo que recuerdo es que Microsoft adoptó una estrategia de meterse allí directamente en la universidad, regalarle a todos los estudiantes licencias de Windows, licencias del software de desarrollo, Visual Studio, etcétera, etcétera, y hacerlo directamente con los profesores, ¿no? Ellos, a pesar de que la UCB es una universidad, bueno, financiada con fondos del Estado, y es una universidad que también, por el otro lado, se respalda en su autonomía, ¿no? ¿Qué puede hacer el Estado al respecto para tratar de convencer, por lo menos al caso de las universidades autónomas y también de las universidades del Estado? Porque el caso de la Bolivariana también, si bien dan software libre, también dan software propietario. ¿Qué se puede hacer en esos casos? No, bueno, yo creo que eso ameritaría un programa. Yo te invito, los invito a ustedes a que hagamos un programa sobre la universidad. Yo creo que es un tema muy importante que hay que analizar en profundidad. Yo te puedo decir, yo también, digamos, soy profesor universitario y conozco un poco lo que es el ambiente de las universidades, y te puedo decir, en la historia que yo conozco, en mi experiencia, cómo hace 15 años en una universidad pública que no voy a mencionar, se vanagloriaban de haber conseguido un trato preferencial con Microsoft, donde Microsoft, por un número de licencias que se utilizaba en el área administrativa de la universidad, nos estaban cobrando, qué sé yo, en vez de cobrar los $200 que cobraban, nos estaban cobrando 100. ¡Wow! Entonces, yo recuerdo que el responsable en esa universidad de esa negociación, pues estaba feliz, decía, wow, esto ponemos, fíjate, en manos de todos nuestros estudiantes, nuestros profesores. Primero empezaron con la parte administrativa, donde lograron una rebaja de la mitad, y ellos pensaban que se la estaban comiendo, y luego la siguiente ofensiva, un poco más adelante, fue, ahora ponemos a disposición de toda la comunidad universitaria y de los profesores licencias con una serie de restricciones de tamaño. Las restricciones eran muy claras, era generar la dependencia, y lo que pusieran un pie fue la universidad, nada, a comprar licencias y a comprar herramientas privativas. Y entonces, bueno, parecía que eso era, bueno, nos la estamos comiendo con la negociación, unos tigres negociando. Bueno, poco tiempo después entró, tuvimos un cambio de responsable, y este responsable, que era un ferviente creyente del software libre, empezó a migrar los sistemas. Bueno, este enemigo poderoso con mucho dinero, porque por cada cajita de esa bonita que nos venden, como muy bien especificaba Gabriel Carrión hace un rato, el precio es completamente especulativo, es decir, el costo de producción de eso es muy ínfimo, y en los precios, la plusvalía que generan ellos en cada cajita es enorme, y esa plusvalía le da a ellos espacio para negociar, y efectivamente los precios pueden cambiar, digamos, abruptamente de un lugar a otro, le da para pagarles viajes, congresos, apoyar congresos de software, apoyar viajes a eventos, apoyar, no sé, carreras de bicicleta, no sé, club de damas de la tercera edad. Y uno ve a esas empresas constantemente prenden esos eventos porque su plusvalía, la generación es tal que la pueden invertir tranquilamente en mantener esos nexos, esos lazos de dependencia. Bueno, cuando esta persona, este responsable, muy, muy responsable, verdaderamente responsable, empezó a migrar los sistemas, a reducir las licencias, la reacción, gracias al avance del GNU Linux y a, digamos, a que las herramientas de ofimática, las herramientas de sistema de operación de escritorio ya eran, la usabilidad había aumentado muchísimo, la estabilidad de esos sistemas había aumentado bastante, y estoy hablando de hace 10 años, no estoy hablando de hace 2, estoy hablando de hace muchos años, y entonces empezaron a aparecer en los escritorios de todas nuestras instituciones, y aparece entonces, vuelve el demonio, Microsoft, a ofrecer ahorita que tienen mejores propuestas y empiezan a ofrecer licencias gratis. Entonces, antes nos rebajaban a la mitad, ahora fíjate, hasta nos la dan gratis, y empezaron una campaña agresiva para pasar gratis. Bueno, desafortunadamente este muy responsable de esa área cambió por otro, volvió un gran tigre negociador, y volvimos a lograr que ya esa migración retrocedió y volvió otra vez, bueno, porque ahorita nos dan solamente los ofimáticos, nos dan Visual Studio y nos dan no sé qué cosa, y esas cajitas bonitas, y mira, todo el mundo tiene cajitas bonitas y qué maravilla. Entonces, bueno, ahí necesitamos una estrategia mancomunada a través de del CNU, a través de la universidad. Disculpe, ¿la Universidad Autónoma tiene que cumplir el decreto 3390 o no? Mira, cada vez que hablamos si las universidades son parte de la administración pública nacional o no lo son, bueno, los abogados pueden estar horas con eso. Yo que vengo del mundo universitario, sé que a veces nos consideraban a los profesores, sí éramos, pero no éramos porque teníamos regímenes especiales. Es decir, cuando conviene, seguramente las universidades autónomas se presentarán como sí, miembro de la Administración Pública Nacional, recién hemos situado, y cuando les interesará, se nombrarán autónomas, etcétera, etcétera. Entonces, es impensable que una universidad en el siglo XXI, en Venezuela además, no sea parte del proyecto de adopción de tecnologías libres en Venezuela. Yo sé que muchas facultades de informática lo hacen, pero mientras no lleguemos a las otras facultades, es decir, aquellas que forman a los profesionales, como decía, en diseño gráfico, en medios, en geografía, en derecho, etcétera, bueno, es una pequeña parte. Cuando esos graduados de informática vayan al mercado laboral, le van a seguir pidiendo herramientas privativas, que es lo que las universidades están formando. Lo último que le preguntamos a Carlos Figueira fue el caso de Cantv, las denuncias que hemos tenido de muchas personas que quieren comprar una computadora sin Windows, sin tener que pagar el Windows, porque lo que van a usar es el Canaima. Y actualmente CanTV no hace eso. Actualmente CanTV te obliga a comprar una computadora con Windows y Canaima, teniendo que pagar un sobreprecio por el Windows, aún si no lo vas a usar. Le preguntamos a Figueira sobre eso y él nos respondió lo siguiente. El caso de CanTV, que está ofreciendo máquinas con Windows y con Canaima, y que ni siquiera es posible que uno pueda pedirlas únicamente con Canaima, siempre vienen con ambos sistemas operativos y no hay forma de descontar, digamos, el costo de la licencia. ¿Eso, usted cree que eso se puede cambiar? No, por supuesto, eso está cambiando y eso va a cambiar, lo veremos muy pronto. Es decir, CanTV está impulsando el proyecto GNU Linux Canaima. CanTV, recuerden, tiene, digamos, dos grandes clientes, ¿no? Uno es su, bueno, como toda empresa en Venezuela, quizás, es la parte pública y la parte privada, ¿no? En la parte privada, bueno, hay unas condiciones de mercado donde efectivamente puede el usuario pedir que su computadora, y eso lo tendremos opcionalmente, que sea en una tecnología, en otra, y una de ellas será más barato. Eso lo veremos nosotros, lo veremos muy pronto. Y luego, en materia de las computadoras que CanTV en sus diferentes servicios al Estado y a las instituciones públicas venezolanas provee, pues esas computadoras vendrán entonces en Canaima. Es decir, que nosotros estamos siendo testigos de cómo han ido madurando esas estrategias en nuestra empresa telefónica nacional, y veremos cómo algunas fallas que se han visto en el pasado que tiene que ver con la maduración de los equipos de soporte, como maduración de la misma empresa en cuanto a los modelos de negocio, de cómo llevar las cosas, va a ir cambiando. Nosotros estamos trabajando en mancomunante con CanTV, el CNTI y todas las instituciones, y CanTV es nuestro músculo, es la empresa que va junto, como ya lo ha hecho PDVSA en otras áreas, va a transformar, ayudarnos a transformar este país en una sociedad donde el modelo productivo está basado en la gente y no en la generación de plusvalía. O sea, si podremos ver entonces en algún momento que CanTV venda computadoras con Canaima a un precio incluso menor que el de una computadora con Windows. Sí, así es, eso lo veremos, seguramente. Okay. Bueno, esa fue la afirmación que nos dio Carlos Figueira, el presidente del CNTI, que esperamos muy pronto verla hecha realidad. Y bueno, esto ha sido todo en el programa Copia de esta radio de este viernes, programa dedicado a las tecnologías libres, populares y sin ataduras. Damián nos acompañará la semana que viene, estoy más que seguro. Y bueno, ya saben, esto es un programa que se transmite por Alba Ciudad, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Alba 96.3 FM, todos los viernes de 7 a 8 de la noche, con repetición los domingos en la mañana. Será hasta el próximo viernes. ¡Chao! Este programa ha caducado su sesión. ¡No vale! No se pongan tristes porque se acabó este programa. Volveremos el próximo viernes. Ahora a las 7 de la noche, por Alba Ciudad 96.3 FM. Cópiate esta radio.